Miércoles 21 de febrero. Jesús de Nazaret, el signo de Dios. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: «Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás». Comentario al Evangelio por Sor María Ángeles. Para toda generación, la nuestra, en clave aquí y ahora. No se trata de una posibilidad más, un modelo a sumar al repertorio, un elemento a colocar en nuestro catálogo de opciones. Quizá todo ello apunte a un sutil adoctrinamiento, nada más lejos de la realidad. Solo desde la experiencia de Touché, desde ese encuentro personal e intransferible con el Dios encarnado, se posibilita un nuevo color, un nuevo sabor a nuestra vida. Garantizado el paso del resucitado en vida propia, es compromiso inamovible de parte de Dios como Trinidad. Pero en este guión de la historia está nuestra parte, que requiere respuesta. Y no es otra que poner por obra la clave con la que iniciábamos esta reflexión, la de ponerse en marcha. Vale el sentido de la vida. ¿Casina? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.